Con la máscara negra, corren como cuando el león corre a la cebra. No es la doble A y la segunda es de Angel Dog. Es de Angel Dog, es que encima tengo un ángel. Se van en overdose, nos ven y gritan danger. Sus balas no me dan porque encima tengo un escáner. Nadie es inmortal, no te creas Power Ranger. Si esto fuera de mí, yo cojo y tú dame un caso. Soy Manuel, mami, ahora con mi bola llamo Gucci. Gucci sí, porque va de cara como el sushi. Estaba en la nube y me fui pa' Puerto. Los feos se me fueron de acá y se me estrellaron. Estoy sateliteando y yo te cago.